Yo no quería llegar con este mambo, pero veo todas las perras como están perreando. Y en el club los que están bailando, soy del corillo de la 99. Espérate, ella me pide reggaetón, tú sabes yo que se lo doy. Hacerme rico en el camino que yo voy, a todos los falsos bellos que dudaban. Pero tú te estás volviendo loco, esa jeva a mí me gusta, mami, dame un poco de esa agua al coco. Yo me lo bebo todo, tú lo que quieres es que yo te dé con todo. No fue así, tú lo que pides reggaetón. Yo estoy pensando de tu meneíto, con esos jeans bien apretaditos. Vamos a hacerlo bien suavecito, y con el mazo beso al pasito. Con lo que faltaba, la mesa mía y que está la barra. Vamos a beber porque esto no se acaba. Terminamos en el palacio, desayuno en la cama. Te voy a llevar pa' que conozca a mi mamá. Primero ven que te voy a dar tu reggaetón. Era mi palabra, yo te chupo pero no soy cabra. Esto es pa' mi patria, el tigueraje de la 99. Yo te hago el amor, sabrosura como mueve. Vamos a dejar que esta noche nos lleve al paraíso que tú nunca has visto. Yo te dije que te esperes, que este juego es mío. Y en el club los que están bailando, soy del corillo de la 99. Espérate,